Hola a todos, soy Sofía. Mi historia con la fotografía empezó cuando encontré una cámara vieja en el desván de mi abuelo. Era una cámara analógica, de esas que necesitan carrete de película. En aquel momento, yo no tenía ni idea de cómo funcionaba, pero me fascinó su diseño y su peso. Mi abuelo me explicó que esa cámara había viajado con él por toda Europa en los años 60. Me regaló la cámara y desde entonces, nunca salgo de casa sin ella. Cuando era más joven, me gustaba hacer fotos de paisajes y de edificios antiguos. Me parecía que la fotografía era una forma de detener el tiempo. Sin embargo, con los años, mi interés cambió. Ahora prefiero fotografiar a las personas en sus momentos más naturales, una madre hablando con su hijo, un anciano leyendo el periódico o unos jóvenes riendo en el parque. He aprendido que la belleza está en los detalles cotidianos que normalmente no vemos porque siempre tenemos prisa. Este último año he trabajado en un proyecto muy personal titulado Retratos de mi ciudad. He visitado diferentes barrios y he hablado con mucha gente interesante para conocer sus historias antes de hacerles una foto. He descubierto que todo el mundo tiene algo importante que decir si sabemos escuchar. El mes que viene, publicaré un libro con estas fotografías y sus historias. Estoy muy nerviosa pero también muy orgullosa del resultado. Mi meta para el próximo año es viajar a Asia y documentar la vida en las zonas rurales. Sé que aprenderé muchísimo de esa experiencia y que mis fotos ayudarán a otras personas a entender mejor el mundo.